Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Mi nombre es Valentina Machado y hoy me acompaña mi querido compañero Edgardo Davich Mateoli. ¿Cómo andas, Davich? Muy bien, Valentina, acá de estreno. ¿Podemos decir que estamos de estreno? Estamos estrenando un juguetito nuevo, una juguetitos consola. Juguetitos nuevos y no solo juguetitos, ¿no? Juguetitos, plural. Varios. Son tres. Llegó Papá Noel adelantado. Sí, bueno, tenemos unos equipos nuevos que están buenísimos. Los estamos probando y estamos efectivamente como niñes con juguete nuevo. Aprendiendo a usarlo, un arbolito de Navidad. Exactamente, le vamos a mandar un beso a José, nuestro compañero, que hoy no pudo estar y se está perdiendo toda esta consola llena no pudo, de luces. No pudo colores. Con la presión del en vivo y no vamos a decir que puso de excusa a la hija, pero un poco así. Un poco, le mandamos un beso y un abrazo a él entonces. Bueno, pero a todo esto la gente se puede comunicar con nosotros, ¿verdad? Sí, es verdad. Si quieren hacernos consultas, reclamos, sugerencias, mandarnos abrazos, pueden hacerlo a través de nuestras variadas redes sociales. Si querés comunicarte con Radio Mundo Real, tenés que ir a Twitter y poner @RadioMundoReal o ir a Facebook y poner @RMR.FM. Ahora, si lo querés hacer con Radio Pedal, fueron más inteligentes, hicieron todo igual. En Twitter, Facebook e Instagram puedes hacerlo a través de @PedalUy. Como estrategia de comunicación siempre es bueno unificar todas las redes en una para después poder comunicarlo más claro, digamos. Claramente. Así que bueno, también recuerden que si se perdieron los programas anteriores, los pueden escuchar en ambas webs porque están grabados y subidos tanto a rmr.fm como a radiopedal.uy. Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bueno, David, ¿te parece bien si vamos con los adelantos del programa de hoy? Me parece ideal. Bien, hoy vamos a estar hablando de Uruguay y sus desafíos ambientales actuales. Porque hay varias cuestiones sobre la mesa. El proyecto de potabilización de agua, llamado Neptuno. También está sobre la mesa la suspensión del registro de agrotóxicos y la edición génica que entró en la última rendición de cuentas. De todo esto vamos a estar hablando con compañeros de redes Amigos de la Tierra Uruguay para saber un poco más. Es verdad, también vamos a compartir algunas voces del último programa del Voz Campesina realizado por Radio Mundo Real y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, la Vía Campesina, y que se tituló Por una Internet de los Pueblos. Si te parece bien, entonces nos metemos de lleno en el primer tema del día, que es el Proyecto Neptuno. En octubre del 2020, SACEM, Perques, CIEMSA y FAST, estas cuatro empresas reunidas bajo el nombre Consorcio de Aguas de Montevideo, presentaron el Proyecto Neptuno, que es una planta potabilizadora de agua para abastecer al área metropolitana. Esta iniciativa privada estará ubicada en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, y se abastecerá del agua del Río de la Plata. Organizaciones socioambientales, sindicatos, grupos de vecinos y académicos han advertido sobre varios riesgos vinculados a este emprendimiento. Bien, para conocer un poco más sobre este tema, conversamos con María Selva Ortiz, que es compañera de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, para saber sobre los posibles riesgos y consecuencias en caso de que Neptuno, este proyecto, se instale en Uruguay. Así que, si te parece bien, la escuchamos. ¿Qué consiste este proyecto en que van a extraer agua de la zona de Arasatí, en el departamento de San José, y van a traerla al área metropolitana? Esto sería, vamos a seguir teniendo el abastecimiento, el 70% de nuestra agua va a seguir viniendo de aguas corrientes, de la cuenca de Santa Lucía, y este proyecto solamente respaldaría en un 30% el consumo del área metropolitana. Nosotros entendemos que esto es una falsa solución, una solución que va a encarecer el agua y nos va a dar agua de peor calidad. Nosotros no tenemos tradición, conocimiento, tecnología para desalinizar. Uno de los problemas que tiene extraer agua del Río de la Plata es que hay muchos días que el agua tiene niveles altos de salinidad, además de los problemas de contaminación que sabemos que tiene de eutrofización, y investigaciones muy recientes de la Universidad de la República dan que además esa zona de Arasatí es una zona donde se está consolidando en forma permanente las floraciones de agua de algas tóxicas. Por lo tanto, si en aguas corrientes tenían un problema de calidad, en el Río de la Plata lo van a tener también, pero además del problema de calidad van a tener un problema de salinidad, que por el momento el proyecto Neptuno no ha dado una solución convincente, por lo menos para los actores del Estado, que son quienes están manejando la información, porque la sociedad civil nos enteramos a través de la prensa, porque no hemos sido consultados ni informados como lo establece la Constitución y también otras legislaciones más recientes, y como lo es el convenio de Escazú, en donde la participación en temas ambientales debe estar con toda la información sobre la mesa desde el inicio de los procesos y en donde tienen que ser escuchados. Sin embargo, esto no ha pasado, ni los vecinos ni la sociedad civil tenemos acceso a esa información, el Parlamento tampoco, porque bueno, nosotros hemos concurrido al Parlamento a plantear nuestra posición, pero también hay una queja de los legisladores que el directorio de OCE no se ha presentado para dar explicaciones. Bien, estamos escuchando a María Selva, y de las primeras cosas que nos estaba contando era sobre los riesgos de tomar el agua del Río de la Plata, que tiene niveles de salinidad. De hecho, es un estuario, ¿verdad? Sí, exactamente. No es un río, técnicamente no es un río así como le llamamos, sino que es un estuario. Entonces, tiene niveles de salinidad, digamos. No es agua dulce 100%. Esto, como explicaba María Selva, es un problema, pero además existen otros problemas que también nos comentaba, que son la floración de algas. Ella lo comentaba en este audio y también mencionaba algunas investigaciones que han habido recientemente que demuestra efectivamente que esto sucede en el Río de la Plata. Ayer la Diaria publicó una nota donde reporta que hay una investigación llamada Dinámica espaciotemporal de la floración fitoplanctónica en el estuario del Río de la Plata, que justamente arroja en sus resultados preliminares, que son del año 2021, que hubo floración fitoplanctónica. Esto significa que hubo algas, y estas algas pueden ser tóxicas, en todos los meses. O sea, del 2021, todos los meses hubo algas en algún momento del mes. Y que además también se pueden ver en estas investigaciones que esto se intensifica en el verano. Y el problema es que en el verano también se intensifica la demanda de agua. Claramente. Entonces, si se intensifican estas dos juntas, bueno, no parecería ser una solución tomar el agua de allí. Ni que hablar. Además, conversando con María Selva, nos comentaba que tomar agua del Río de la Plata también implica un conflicto con la soberanía uruguaya, ¿verdad? La cuenca del Río de la Plata es compartida con varios países. Y volviendo a la contaminación, también nos recordaba que tiene una gran urbe como es Buenos Aires en sus orillas. Exactamente, que como siempre las grandes urbanizaciones y ciudades pueden traer contaminación a las aguas en las que están cercanas, ¿verdad? Claramente. Y este proyecto, además, esencialmente lo que plantea es un cambio en la fuente de agua. digamos que hasta el momento no se había planteado, ¿verdad? El agua que se toma normalmente, que lo hace la planta Aguas Corrientes, como María Silva ha mencionado, es del río Santa Lucía. En este caso se hace un cambio en la fuente, quieren que la fuente sea el río de la Plata, y esto lo que trae en realidad es que se encarezca el abastecimiento y además la dudosa calidad, que es lo que se está planteando acá, ¿verdad? Se duda de esa calidad del agua. Es verdad. Y además del acuerdo de Escazú, que nombraba María Selva, desde redes se considera que este proyecto es inconstitucional. Y si querés, la escuchamos por qué. Vamos a escuchar a María Selva. El proyecto Neptuno, que fue presentado por privados ante OCE, entendemos que es inconstitucional porque está violando la Constitución en muchos de sus puntos. ¿Por qué hablamos de Constitución? Hablamos del artículo 47 de la Constitución, que fue una iniciativa popular aprobada en el 2004 por el 64,7% de los votos de toda la población. Por lo tanto, estamos hablando de ciudadanos de todos los partidos políticos que apoyaron esta iniciativa popular, de movimientos sociales que en el 2000 se organizaron para revertir procesos de privatización en Uruguay. Hoy, en el 2022, privados vienen a presentar un proyecto para potabilizar agua para el área metropolitana, extrayendo el agua del río de la Plata, cambiando drásticamente las fuentes históricas de agua dulce que han abastecido a toda la población del país en un agua de muy alta calidad. Fue muy clara la Constitución en eso, muy clara cuando dice que los servicios de agua y saneamiento deben ser prestados exclusiva y directamente por personas públicas estatales. Cuando hablamos de servicios públicos de agua y saneamiento, estamos hablando de todo el proceso, no solamente del proceso final. Por lo tanto, entendemos que acá como sociedad nos debemos un debate. Bien, entonces ahí María Selva lo que nos traía es esta cuestión de la inconstitucionalidad a partir del plebiscito del 2004, el plebiscito del agua, que bueno, nosotros nos acordamos bien, David, no sé si vos tenés recuerdos, pero sí, era un país entero movilizado, ¿verdad? Tengo. Me acuerdo particularmente del cierre de la campaña allá en las canteras del Parque Rodó, con una gran movida, con muchas bandas tocando, con una gran fiesta que fue esa campaña, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Que fue ese plebiscito que, como nos comentaba María Selva, reformó la Constitución y donde queda bien claro que todas las políticas de agua y saneamiento tienen que tener la participación de la sociedad civil en todo su proceso, ya sea de planificación como de gestión y, por supuesto, de su posterior control. Esto que fue aprobado y que reformó la Constitución no se está respetando y por eso las organizaciones y los vecinos y las vecinas de la zona están exigiendo un debate y participación donde prime lo social sobre lo económico. Sobre el final de nuestra charla con María Selva, nos comentaba que además hay otros dos emprendimientos privados para abastecer la costa de Canelones y de Punta del Este, extrayendo agua del Océano Atlántico y el Río de la Plata. Así que estaremos atentos y atentas a estas cuestiones. Y seguiremos avanzando con algunos retrocesos en materia del medio ambiental en Uruguay, lastimosamente dirían en Paraguay. Sí, exactamente, porque hay más retrocesos vinculados al medio ambiente, a lo social y a lo político también, porque todo está unido, ¿verdad? Y estamos hablando de la suspensión de registros de agrotóxicos. Porque desde el año 2010 y por resolución de Servicios Agrícolas, que es una unidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, existe el registro obligatorio de aplicación de agroquímicos. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas empresas que tercerizan los servicios de fumigación, o sea que fumigan campos o plantaciones de terceros y utilizan agroquímicos para esto, deben dejar constancia de cada aplicación, dónde la hicieron, cuándo la hicieron y con qué producto la hicieron. En junio de este año, el gobierno anunció una nueva resolución que cambia algunos plazos para quienes fumigan con más de 1.000 litros y se hace voluntario el registro para los que fumigan con menos de 1.000 litros. La nueva forma de registro funcionaría a partir de septiembre y se disponen sanciones en caso de incumplimiento. Bien, esto sucedía hasta que todo cambió. De repente, el director de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Leonardo Olivera, dijo a La Diaria, el 27 de julio, hace muy poquito, que finalmente el registro va a ser voluntario para todos los casos. por un año. O sea, tanto para los que tercerizan como para los que fumigan sus propias plantaciones, sin importar si esos agroquímicos son de 10.000 litros o más. Para todos los casos va a ser voluntario. Se apelará a la libertad responsable. Este es un concepto que el gobierno viene utilizando desde la pandemia, el tema de la libertad responsable. Y bueno, dice que este cambio surgió a partir de conversaciones que tuvo con las gremiales del campo, y vale la aclaración de que cuando decimos gremiales del campo, decimos la Federación Rural. No hablamos de los sindicatos de trabajadores. Son los dueños del campo. Exactamente. Las cosas como son. Pero estaría bueno también tener en cuenta algunos datos, y es que en el Uruguay existen más de 30 agroquímicos que están prohibidos en otras partes del mundo. De 2000 a 2014, las importaciones de plaguicidas se multiplicaron por 6. Actualmente se importan unos 15 millones de kilos de principios activos. Hablamos con Pablo Galeano, nuestro compañero en redes y en Radio Mundo Real también, sobre por qué es importante el registro de agroquímicos, qué riesgos y peligros trae asociado no hacerlo y a quién beneficia finalmente este tipo de medidas. Con respecto a por qué es necesario que sea obligatorio el registro de aplicación de agroquímicos o agrotóxicos o plaguicidas, es necesario para saber cuánto se aplica y qué productos se aplican en qué zonas del país. En realidad, Uruguay tiene como una gran carencia de estudios epidemiológicos que vinculen la aplicación de plaguicidas a afecciones crónicas, porque lo que existe es el SIAT, que lo que registra fundamentalmente son afecciones agudas derivadas fundamentalmente del mal uso por parte de trabajadores o gente del medio rural que tuvo una exposición no debida al agrotóxico y se intoxicó. Pero el efecto que tiene la constante exposición a estos productos por parte de la población se ve sobre todo en afecciones crónicas, y eso en nuestro país no se está midiendo. Recientemente el SIAT hizo un estudio de presencia de glifosato en muestras de orina de poblaciones rurales y urbanas y vio que había una correlación positiva entre estar en contacto con la producción agropecuaria, sobre todo agrícola, y estar en lugares más alejados de ese tipo de producción en relación a la cantidad de glifosato que presentaban las muestras de orina. O sea, la gente que vive y que trabaja en la producción agrícola presentó mucho más glifosato que la población de ciudades, que aún así presentaba glifosato, ¿no? Todos estamos teniendo glifosato en nuestra orina. La propia Organización Mundial de la Salud lo recalificó como potencialmente carcinogénico. Dejar el registro a criterio de la voluntad de cada uno de los que aplica no es un criterio, tiene que ser obligatorio el registro, porque de hecho desde fines de 2010 existe un decreto que obliga, no a todos, pero sí a las empresas que venden servicios de aplicación, tanto aéreas como terrestres, a registrar las aplicaciones que hacen, y ese registro, por lo que dice el actual ministro de Ganadería y el director de la Dirección General de Servicios Agrícolas, si bien es obligatorio, no se está registrando por parte de las empresas aplicadoras, y por tanto es evidente que hay que aplicar sanciones, porque acudir a la libertad responsable no tiene ningún efecto en este caso. ¿Qué consecuencias trae para la salud y el ambiente? Y bueno, que cuando las cosas no están reguladas y no se controla, se hace un uso más indiscriminado y menos racional de este tipo de producto. Por tanto, expone a la población y al ambiente a un mal uso de estos productos o a un uso muy intenso de estos productos. Y como decía antes, el no saber qué se está aplicando y dónde y cuándo nos deja ciegas en el sentido de saber, bueno, qué consecuencias está teniendo la aplicación de estos productos sobre la salud de la población y también del ambiente. Bueno, varias organizaciones se han movilizado por el tema este de control del uso de agrotóxicos. El momento cúlmine fue una actividad que se hizo en Guichón, creo que fue por el 2014-2015, en la que acudió la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque los vecinos de Guichón estaban muy movilizados por este tema. Había habido un incidente con una avioneta que había derramado sobre una cañada, había muerto hasta ganado. Pero esos han sido casos extremos, ¿no? Ha habido varias denuncias de gente afectada por aplicaciones, sobre todo vinculado al cultivo de soja, y nunca hubo una respuesta muy sistemática de parte del Estado. Por lo general, la población más afectada es la población rural o la que vive en pueblos chicos vinculados a la producción agropecuaria. Nuevamente, este tipo de medidas que se toma de no obligar a al registro al que perjudica a la población, ¿no? Y le facilita la vida a quienes aplican este tipo de productos, que no todos lo hacen de forma responsable, pero el que no quiere ser controlado es porque quiere hacer según su leal saber y entender y no ajustarse a las normas, ¿no? Bueno, nosotros desde Red hemos venido denunciando este tema hace muchos años, incluso hemos organizado algún seminario junto con otras organizaciones mostrando los riesgos de las aplicaciones de agroquímicos y sus consecuencias sobre la salud de la población, ¿no? Bien, y para la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, la nueva regulación implica un retroceso e impacta en los derechos laborales, porque de hecho quienes fumigan muchas veces son trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y dicho sea de paso, vamos a traer este caso, que es el caso de Julio de los Santos. Julio de los Santos es un trabajador rural del departamento de 33 que atraviesa un cuadro de salud muy delicado de verdad, luego de haber estado expuesto agrotóxicos durante varios años por su trabajo en una arrocera. De hecho, uno de sus trabajos era fumigar y trabajaba con algunas maquinarias que estaban impregnadas de diferentes tipos de agrotóxicos. Y bueno, al estar expuesto tanto tiempo a eso, él terminó enfermándose de múltiples cuestiones asociadas a la salud. Lo importante y por qué traemos este caso acá es porque actualmente se abrió desde la UNATRA, están pidiendo colaboración y se abrió una caja de ahorro en pesos para poder colaborar con el sostenimiento del tratamiento. Del tratamiento, sí, y también de las cuestiones básicas de la vida, porque hay que decir que Julio de los Santos también quedó sin trabajo. Él ya no puede trabajar debido a sus cuestiones de salud. Entonces los ingresos, siempre cuando son, pasivos, siempre son menores. Entonces se dificulta llevar la vida adelante, las cuestiones básicas. La caja de ahorro es caja de ahorro en pesos del BROU y el número es 1196232/2. Allí pueden colaborar para que salgan adelante tanto Julio de los Santos como su esposa y toda su familia. Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales. Seguimos en este Decir Mueve número 22. Vamos a seguir avanzando entonces con otras cuestiones vinculadas al país donde nos encontramos, a Uruguay. Y ahora venimos con la rendición de cuentas, porque vamos a seguir conversando con Pablo Galeano también sobre este tema. Porque el gobierno uruguayo presentó la última rendición de cuentas y las organizaciones sociales se han estado movilizando contra varios de sus artículos. Actualmente el proyecto se encuentra a estudios de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Es verdad, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, parte de la central obrera PIT-CNT, denunció que esta rendición lesiona algunos derechos quitando subsidios a la permanencia. Exactamente. Además, los funcionarios de salud pública también se movilizaron pidiendo un incremento de salario y en rechazo a la caída de varios contratos. También se movilizaron los gremios de la educación, que están en alerta y con gran preocupación desde hace mucho tiempo por los recortes presupuestales que se vienen dando en el área. Además, el artículo 194 de la rendición de cuentas crea un grupo de trabajo técnico con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Ambiente, con el cometido de establecer y llevar a cabo el análisis científico necesario para determinar si los productos u organismos obtenidos a través de las nuevas técnicas de mejoramientos son organismos genéticamente modificados. Sobre esto conversamos con Pablo Galeano, que nos explicó cuál es el cambio normativo y por qué trae consecuencias negativas y las últimas novedades sobre este caso. Bueno, con respecto a la edición génica, que hay un debate a nivel mundial sobre la regulación de la edición génica. En realidad, lo que nosotros conocemos como organismos genéticamente modificados, hasta ahora lo que teníamos eran los transgénicos, donde se introduce en el genoma típicamente de una planta una secuencia larga de información, un transgen proveniente de otro organismo, típicamente bacterias, ¿no? Con la edición génica lo que se hace es, en lugar de meter frases, editar texto, digamos, ¿no? O sea, en vez de meter una secuencia de ADN dentro de un genoma, modificar esa secuencia, esa información genética que está en el genoma. Básicamente, cuando la tecnología para desarrollar transgénicos hasta ahora era un proceso al azar, donde se bombardeaban las células con el ADN foráneo y bueno, se integraba en cualquier lugar del genoma. Se transformaban muchas células, pues se seleccionaba aquellas que habían incorporado el ADN foráneo y que la planta se comportaba aparentemente igual, solo que expresaba la nueva característica deseada. Con la edición génica, en teoría, lo que se puede hacer es mutar genes, ya no meter información genética, sino mutar genes. Pero también se puede meter información genética. Lo que están tratando de hacer, los que desarrollan la tecnología y la aplican, es decir, bueno, si como producto de la edición génica se introduce una secuencia de ADN foráneo, entonces estamos ante un organismo genéticamente modificado y debe ser regulado como se regulan los transgénicos. Pero si lo que se logra a través de la edición génica es generar un cambio en la secuencia, una mutación, no debería ser considerado un organismo genéticamente modificado y por tanto no debería ser regulado. Para eso han inventado una clasificación en SDN1, 2 y 3. Pero para decir, bueno, solo la del tipo 3 debe ser regulado y la del 1 y tipo 2 no. El tema es que el protocolo de Cartagena, de la Convención de Biodiversidad, al cual Uruguay está adherido, define claramente lo que es un organismo genéticamente modificado y se los voy a leer a continuación. Dice que un organismo vivo modificado, o sea, un OGM, es cualquier organismo que posee una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Y define biotecnología moderna como la aplicación de técnicas in vitro de ácidos nucleicos, incluido ADN recombinante y la inserción directa de ácido nucleico en células u organelos. La edición genética es justamente esto, es una técnica in vitro de ácido nucleico y que tiene como resultado un organismo vivo con una combinación nueva de material genético. Por tanto, son organismos genéticamente modificados. Esta argumentación la hemos usado en una declaración que sacó el colectivo interdisciplinario de la universidad, que se llama Colectivo TAE, que desapoyó esa declaración, diciendo que, bueno, tiene que ser regulado como cualquier organismo genéticamente modificado, sea transgénico o no. ¿Qué es lo que propone el artículo 194 de la rendición de cuentas? Bueno, que en lugar de que los organismos que provienen de la edición génica sean pasados al Sistema Nacional de Bioseguridad, que existe desde 2008 por un decreto, que crea el Gabinete Nacional de Bioseguridad, la Comisión para Gestión del Riesgo y el Comité de Articulación Institucional, o sea, hay toda una estructura para evaluar organismos vegetales genéticamente modificados. En lugar de que todos los organismos procedientes de la edición génica pasen a ese sistema, crea un grupo técnico de expertos en caracterización molecular, integrado solamente por miembros del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, INEA e INASE, para que este grupo de expertos decidan si los productos de la edición génica, caso a caso, son o no organismos genéticamente modificados. Bueno, nosotros pensamos que esto está muy mal, es restringir la decisión a un grupo de técnicos con un abanico mucho menor que el que está considerado en el Sistema Nacional de Bioseguridad que funciona para los transgénicos. Para nosotros la discusión está saldada, no hay que estar viéndolo caso a caso, pero aun cuando se quiere estudiar caso a caso, no debería crearse una nueva instancia técnica mucho más restringida que las que ya existen para tomar estas decisiones, además donde los que tienen el protagonismo son justo las instituciones más interesadas, a excepción de Medio Ambiente, en que se libere este tipo de tecnología. Aparte nos parece que está muy mal que en una rendición de cuentas se mete un artículo sobre esto cuando debería ser mucho más discutido. Bueno, recientemente estuvo el ministro de Medio Ambiente en la Comisión de Presupuesto de Diputados que está discutiendo el tema de la rendición de cuentas y al parecer, por los dichos del ministro de Medio Ambiente, no se incluiría este artículo en la rendición de cuentas porque no fue consensuado entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, pero se resolvería por decreto. No conocemos todavía la propuesta de texto de ese decreto, pero pensamos que va a ir en el mismo sentido. Por un lado está muy bien que se haya sacado la rendición de cuentas, pero por otro lado, si sale por decreto, tampoco va a haber una discusión previa de esto. En realidad Uruguay se debe una ley de bioseguridad que no tiene, el decreto que regula la evaluación en bioseguridad de los organismos vegetales genéticamente modificados de 2008 establecía que en un plazo de un año debería redactarse y aprobarse una ley. Bueno, han pasado 14 años y todavía esa ley no existe. Nosotros también sobre lo que alertamos es que la rendición de cuentas, en un artículo anterior al 194, en el 193 le da la potestad a una unidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es la unidad de bioseguridad e inocuidad alimentaria, que es la que administrativamente se encargaría, llevaría la secretaría de ese grupo técnico que va a decidir qué organismos editados son o no OGMs. El artículo 193 le da la potestad a esta unidad de asociarse con públicos y privados. Y el artículo 194 le daba la potestad al Ministerio de Ganadería y a esta unidad en particular de sumar a ese grupo de técnicos que va a decidir qué es organismo genéticamente modificado y qué no, a instituciones asociadas a esta unidad. Entonces, lo que nosotros prevemos es que esta unidad pueda asociarse, por ejemplo, a cámaras empresariales como la Cámara Uruguaya de Semillas y luego invitar a esa institución privada a sumarse al equipo de técnicos que decide qué son transgénicos o qué son organismos genéticamente modificados y qué no. De lo cual cambiaría totalmente el espíritu de la reglamentación vigente hoy en Uruguay, donde en la evaluación de riesgo no participan privados. Eso también vemos que es un cambio en la política que se está queriendo incluir de forma solapada en estos artículos de la rendición de cuentas. Suponemos que ese artículo 193 va a quedar y aunque salga 194, si en el decreto queda una redacción similar a la que ya hay en la rendición de cuentas, se estaría abriendo esta posibilidad. Bien, le agradecemos entonces al compañero Pablo Galeano por toda esta información y le enviamos un gran abrazo. David, ¿te parece bien si hacemos un cortecito antes de meternos en el próximo tema? Sí, mucha información, nos da ganas de escuchar un poquito de música, ¿no? Por supuesto que sí. Y vamos a escuchar a una intérprete y compositora uruguaya, ya que estamos hablando sobre Uruguay, que es Rosana Taddei, haciendo una preciosa canción que sacó en el año 2019 llamada Ilusión. La pared por donde entras es la ilusión para salir, es el colchón donde dormís, una pared. El vacío llenando, el vacío, el vacío. decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bueno, volvemos después de estar escuchando a la hermosa voz de Roxana Tadei y de una saga, de una familia muy, muy prodigiosa para la música y para las artes en general, porque sí, no solamente la música, pero en este caso, bueno, compartiendo esta nueva obra de Roxana Tadei llamada Ilusión. Ilusión. Y es verdad que el programa anterior, o el anterior, no recuerdo, habíamos escuchado a Claudio Tadei, su hermano. Es verdad. Cambiamos de tema porque salió el Voz Campesina número 81, el programa que realizamos junto a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, la Vía Campesina, bajo el título Por una Internet de los Pueblos. Hoy trajimos para compartir algunas intervenciones de este programa. Sí, ¿por qué hablamos de una Internet para los pueblos? Porque este es el tema que se trató en este programa. Y es porque, bueno, como bien sabemos, Internet es parte de nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Y la virtualidad ya cada día abarca más espacios de nuestra vida. Pero esto no significa necesariamente que sea una Internet igualitaria ni que Internet favorezca el desarrollo de conocimientos y capacidades de manera horizontal, digamos. Porque, bien sabemos, que Internet está extremadamente mercantilizada y bajo el control de grandes empresas transnacionales. Así que esto muchas veces redunda en una amenaza para la soberanía y la democracia de los pueblos, porque nuestra información, nuestro conocimiento y nuestra investigación depende de transnacionales y corporaciones. Bueno, que son altamente mercantiles, ¿verdad? En tanto, los actores sociales y los estados reaccionan con relativa lentitud, sin lograr instalar escenarios que equilibren el desmedido poder de unas pocas empresas sobre el espacio público. En América Latina y el Caribe, estas discusiones quedan relegadas por la urgencia y la gravedad de otras necesidades de las grandes mayorías. Todo esto aumenta la disparidad y la dependencia tecnológica de grandes transnacionales. O de las grandes transnacionales. Para desandar estas cuestiones y poner en juego otras voces y alternativas, es que vamos a escuchar a compañeros y compañeras que participaron en el Voz Campesina 81. Las voces que vamos a escuchar son de los integrantes de Internet Ciudadana, un espacio abierto y participativo que aglutina a organizaciones y movimientos sociales y que lucha por una Internet libre y de los pueblos. Primero escucharemos a Perla Álvarez, de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas del Paraguay, de CONAMURI y la CLOC Vía Campesina, hablando sobre la importancia y el valor de nuestros datos e informaciones. Nuestros datos se convierten en fuentes de riqueza, en el objetivo del lucro de las multinacionales y en el campo, por sobre todo, nosotros sabemos que el bien principal que disponemos es la tierra y allí estamos diciendo que nuestros territorios se vuelven aún más codiciables porque se disponen sobre lo que hay en nuestro territorio, los mapas digitales, agua, las fuentes de ciertos minerales, la calidad y el tipo de semillas que vamos generando, la diversidad de semillas y la diversidad biológica que tenemos en nuestros territorios. Todos van convirtiéndose en datos que son vendidos al mejor postor en esta guerra que las multinacionales, las empresas corporativas están realizando para generar lucro sin importar lo que está sucediendo. Quien tiene información tiene el control. Si nosotros no tenemos la información, si no tenemos control sobre la información que nosotros mismos, nosotras mismas desarrollamos, entonces no podemos tener el control. Entonces se nos está escapando el control territorial, el control sobre nuestros modos y formas de producir, sobre nuestros modos y formas de relacionarnos incluso. Entonces es uno de los impactos que estamos viendo. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Perla de CONAMURI y es muy interesante lo que decía y además está muy vinculado a algo que ya hemos tratado en este programa, que es la agricultura 4.0, que es de alguna manera como este extractivismo de datos que se hace en los territorios y el poder que le da eso a las empresas que tienen estos datos. Ahora vamos a escuchar a Iván Terceros. Iván es de Open Lab Ecuador y realizó la siguiente reflexión sobre tecnología y política y sobre la necesidad de poner estos temas dentro de nuestras organizaciones y discutirlos. No es casual que después de todo este tiempo creamos que un solo sistema operativo puede dominar el mundo, o el nombre de un sistema operativo es el conjunto de Internet. Para bien, existen diferentes tipos, existen otras alternativas. El software libre y la cultura abierta, la cultura libre, nos da otras alternativas para poder pensar en otro tipo de tecnologías y también en otro tipo de futuros y en otro tipo de relacionamientos que podemos tener como ciudadanos frente a la tecnología. Creo que es importante que dentro de nuestras organizaciones discutamos acerca de este componente. ¿Cuán político es la tecnología que estamos utilizándolo? ¿Esta tecnología? ¿Quién lo ha desarrollado? ¿Y cuáles son los objetivos de esta tecnología que estamos utilizándolo? Al discutir esto en nuestras organizaciones es mucho más fácil luego tomar posición y utilizar alternativas que tengan otro tipo de valores y fortalecer esos valores con esas herramientas. La tecnología no es el fin en sí mismo, es un medio, pero este medio también está cargado de componentes ideológicos y políticos. Entonces, en ese sentido, creo que si bien este muy difícil desconectarse de la tecnología privativa en este momento, pero sí es importante discutir la tecnología y en base a esa discusión tomar alternativas y empezar a utilizar esas alternativas de una manera un poco más militantemente, pero siendo consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Y siendo consciente de que estamos queriendo fortalecer una mejor sociedad con unos valores mucho más abiertos. Sobre el gran desafío de la transición hacia la Internet de los pueblos, escuchamos a Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de la Información, ALAI por su sigla. Entonces, desde el espacio Internet Ciudadana, estamos explorando cómo hacer la transición a una Internet de los pueblos, que sea considerada público y regida como tal. ¿Cómo llegar a eso? Es un reto complejo. Son empresas muy poderosas. Y de hecho, hoy la digitalización va mucho más allá, incluso que solo lo que es Internet, porque gran parte de las actividades humanas se están digitalizando. Y por eso hemos estado reflexionando desde diversos sectores sobre cómo la digitalización bajo este modelo corporativo nos afecta, por ejemplo, en la educación, en la agricultura, en el trabajo y nuestros derechos colectivos, etc. Y nos damos cuenta, por ejemplo, la educación pública se está privatizando mediante las plataformas educativas de Google o Microsoft. En el agro, la robótica está reemplazando al campesinado, mientras que las empresas se apropian del conocimiento de las unidades agrícolas dependientes de sus semillas y agroquímicos. Bien, escuchábamos entonces a Sally y ahora vamos a escuchar a Juan de Lu. Juan es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO por sus siglas, que nos va a comentar, que habló en este programa, en el Voz Campesina número 81, sobre los desafíos para la soberanía y la superación de la dependencia de estas multinacionales. En las radios comunitarias, por lo menos en el caso de Argentina, que es el que más conocemos, la cuestión de la soberanía, de estar viendo quiénes son los dueños, quiénes son los que están detrás y quiénes son los intereses, ha sido algo de muchísima relevancia. Viniendo un poco para acá, en los desafíos que trajo, por ejemplo, la situación sanitaria nacional, donde aceleró los procesos de distanciamiento entre las personas de manera obligatoria, las radios tuvieron una primera etapa en la cual, gracias a algunos dispositivos que ya venían trabajando, pudieron seguir manteniendo sus transmisiones porque claramente era algo muy importante para sus localidades. Pero también hay que decir que la territorialidad del medio comunitario es muy importante y apenas se pudo, se regresó a una mirada del encuentro, de una mirada de poder encontrarse con otros. Y ahí aparece esta cuestión que es, bueno, entonces, de estas herramientas que estamos usando, ¿cuáles de estas herramientas tienen que ver con nuestros principios filosóficos? ¿Cuáles nos pertenecen? ¿Estamos usando dispositivos de otros? ¿Estamos usando dispositivos de empresas monopólicas? ¿Cómo está circulando nuestra información? Bueno, estaríamos llegando al final de este Decir Mueve 22, ¿puede ser? Exactamente, estamos llegando al final y nos fuimos, bueno, con todas estas reflexiones de estos diferentes compañeros y compañeras que pertenecen a Internet Ciudadana. Eso era importante aclarar, cada uno dentro de sus organizaciones articula en este espacio general que es Internet Ciudadana. Pueden escuchar el programa completo, antes de irnos le vamos a decir, de Voz Campesina número 81, esto fue apenas unos extractos, en nuestra web, ¿verdad? En nuestra web, en rmr.fm, y también ahí pueden encontrar la serie de podcast que hicimos de Agricultura 4.0. Es verdad, también ahí lo pueden hacer. pongan en el buscador Agricultura 4.0 y les va a aparecer porque no hay muchas cosas con ese nombre. Y el Voz Campesina está en la portada porque es nuevito, es el último que salió. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí nos vamos a retirar y nos vamos a volver a escuchar en 15 días. En 15 días, exactamente. Así que tengan un lindo viernes. Muchas gracias, David, por tu compañía. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos estaremos viendo. Saludos. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.